Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando a la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Sábado 11 de diciembre, 21 horas, toque contra la persecución y cierre de radios comunitarias. Tocan. Maniquí, fraude, tendencia de vida, codo a codo, y de Argentina, por primera vez, chaleco de fuerza. Espacio SAS, Real y Mármol, La Teja, bono colaboración, 60 pesos. Apoyan Radio Corsaria, Alternativa, Crazy, La Clasista y Resistencia FM. Sábado 11 de diciembre, 21 horas, toque contra la persecución y cierre de radios comunitarias. Tocan. Maniquí, fraude, tendencia de vida, codo a codo, y de Argentina, por primera vez, chaleco de fuerza. Espacio SAS, Real y Mármol, La Teja, bono colaboración, 60 pesos. Apoyan Radio Corsaria, Alternativa, Crazy, La Clasista y Resistencia FM. Los Locos del Cielo presenta el universo. Para comprender mejor nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro, viajaremos desde el momento en que todo comenzó. Hace 13.700 millones de años, en una violenta y enceguecedora explosión, se inició la historia. Más allá del Big Bang, los secretos del Sol, los misterios de la Luna, la historia de dos mundos hostiles como Venus y Mercurio y la historia de las estrellas son algunos de los espectaculares y fascinantes episodios que se podrán disfrutar en la nueva serie El Universo, todos los miércoles a las 22 y 30 horas por Crazy FM 98.3, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. Crazy FM, locura en radio. I didn't think how much you'd hurt me. There's something that I left about. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. Tu Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gato. Mejora la temperatura y mejoran los huesos viejos. Entonces cada vez estoy mejor. Y yo me engripo. Y bueno. Y yo me engripo, y estos cambios de temperatura así no me matan, a mí me matan. Bueno, dando comienzo por acá una noche más a Los Locos del Cielo, desde la Crazy FM 98.3, transmitiendo desde la www.laradioloca.blogspot.com, desde aquí, desde la Villa del Cerro. Ya estamos todo pronto por acá, estamos con el teléfono para salir al aire, el 2-315-5209. Y los celulares, que vamos a ver si los traemos, Antonio, porque no tenemos ningún celular acá. Los voy a agarrar y no están. Y no los trajiste, Antonio. Bueno, yo que tengo que traerlos. Bueno, ahora los pasamos. Bueno, ¿qué cuenta, don Antonio? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda ese sol? Bueno, usted que se pasa mirando el sol. Está ahí entretenido, digo. Está lindo, ¿eh? Hoy había dos manchitas, y aquella notoria que veníamos hablando en los foros. Una que anunciamos que iba a mantenerse 13, 14 días ahí. Todavía tiene un tiempito para andar paseándose por la superficie del sol. La más grande, dice usted. La más grande, sí. Ah, la más linda grande mancha. Además, muy notoria, ¿no? Sí, sí, linda mancha. Se ve. No probé a simple vista, pero con los prismáticos se ve impresionante. Bueno, con los prismáticos se aprecian las dos. Claro. Por sí sola, esa mancha define que la mancha es una umbra, que es una parte negra muy oscura, rodeada de una penumbra en una parte más clara, más clarita, y sí, en el borde de esa penumbra un halo, digamos, de un brillo que supera, digamos, el del sol, el del propio sol, el del propio, sí, superficie, sí, del sol, más brillante, sí. Quiere decir que es una superficie mucho más caliente. Si bien la mancha es más débil en temperatura, son zonas de, como dicen los científicos, un poco parangoneando con la payasada, ¿no? Zona fría, decía que le metían el dedo ahí a ver lo, sí, frío, zona, que zona fría, en vez de 5.000 grados son 3.000 y algo. Pero en el borde exterior de la penumbra, como un anillo rodeando, se ven zonas más claras, quiere decir que esa claridad significa una mayor temperatura, debe dar 6.000 grados, por los 6.000 seguro. Y además muy cerca de ella también, formando todos ríos de zonas muy claras, muy de mayor temperatura, la famosa fácula, ¿no? Exacto, que sí, que, sí, el famoso, la famosa piel de naranja, que digo, o sea, la piel naranja desaparece y queda todo brillante, ¿no? Queda brillante, como camino sinuoso, como ríos entrecruzándose, una cosa así. Quiere decir que está entretenido. Para aquel que quiera observar y sacarle provecho. Bueno, muy bien, yo le estuve sacando unas fotitos ahí. Sí, volvimos, muy linda quedaron. Volvimos a sacarle algunas fotitos porque estábamos con el instrumento sin seguimiento ahí. Ahora estamos adaptando una nueva montura al 23 centímetros y bueno, empezamos a sacar el provecho de vuelta. Muy bien. Parece que tenemos noticias allá de Buenos Aires, ¿viste? Parece que me van a mandar los secundarios, los espejos secundarios. Bueno, al fin. Que estoy precisando, así que bueno, después de 8 o 9 meses, los amigos de la Facultad de La Plata, con mucho trabajo, yo sé que por eso que estaban demorados, así que bueno, en cualquier momento estamos haciéndole los últimos ajustes al observatorio Cerro Picucho, ahí que lo tenemos medio parado ahí. Muy bien. Bueno, muy bien, eso con respecto al sol, muy activo él, un poco entreverado con los nombres de los nombres de las manchas, ¿eh? Sí, los números no sé, me los cambiaron ahí, yo había anotado unos números de las manchas, ahora son otros, pero... Yo después revisando el correo de Space Weather, cambiaron los números. Sí, cambiaron los números. Space Weather, por ejemplo, la mancha que está más al este, sí, recién ingresado, sí, recién ingresada, tiene el número 1133. Muy bien. La que la sigue, que es la gigante, la grandota. 1131, cuando nosotros la dábamos por 1130. Pero ahora le pusieron 1131. Así que 32 es el grupito que desapareció. Y el grupito que desapareció, sí, el 1132, que eran unos poritos ahí. Ahí que andaban por el medio, que ya hoy no se veían. No se ven. Son efímeros. Sí, hoy yo lo busqué, tras tu llamada de atención de ayer, yo lo busqué, pero no los vi. Lo importante de todo esto, viste, que tú sacas el telescopio y tenés algo para mirar. Ah, por supuesto. Entonces, sí, el sol tiene elementos. Se está poniendo activo. Además, como es tan variado su expresión, digo, ayuda enormemente a comprender esa actividad, ¿no? Comprenderla por imágenes, por lo y los viejitos y los viejitos pueden hacer astronomía. Claro, no tenemos que andar en la azotea de noche. Ahí está, no andan chupando frío, se mueren de calor. Bueno. Sí, no, no, y los mosquitos además. Ahora viene la época los kamikazes que te pican por arriba los pantalones, bueno, te pita. Digo, habría que empezar a usar, ¿viste los trajes aquellos que usaban los caballeros de la Edad Media? Sí. Que eran todo de lata. Digo, se te mete entre la los intersticios de las latas te pican igual. Está bien, está bien. Bueno, saludamos a Carlito, mirá, Carlito Rosati allá. Opa, Carlito. El amigo de... Pues ya estamos conectados, no habíamos avisado, ya estamos Creo conectados. Creo que Carlito está organizando, digamos, una reunión antes de fin de año. Ah, bueno, vamos, que nos pase los datos, ¿verdad? Sí. Que nos pasen los ese numerales. Grupo... Digo, de los grupos pequeños, el más grandecito que Tucán 47, digo, muy compuesto bien. Por 14 personas. Pero que siempre, digamos, aspiramos que algunos amigos y compañeros también se integren, ¿no? Además, tiene un lugar muy lindo allá en el pueblo Santiago Vázquez. Sí, un lindo parrillero, un lugar agradable. Lindo, ahí está, aparte le quedan muy bien los chorizos. Si tiene telescopio o no tiene telescopio, no importa. Y ha hecho práctica, digo, además es el deber de él aprender y hacerlo bien, ¿no? Sí, más bien que sí. Digo, si no fuera por el respaldo de la vanguardia que es la señora. Bueno, tenemos que organizar algo allí y con observación y todo. Viernes o sábado, dice, mira vos. Sí. Bueno, muy bien, espectacular. Tratá que sea el viernes, che. Tratá que sea el viernes, porque, viste, ahora se viene fin de año. Y se complica todos los fines de semana, estamos todos ocupados. Sí. Y nosotros tenemos el 11 y el 12. Uy, ¿no? Sí, tenemos la actividad, ¿viste? ¿Ves? En el planetario, digo, que eso está comprometido, digo. Es cierto. Walter, el viernes, tú y yo, ¿no? Sí, estamos sí. El sábado tenemos, estamos ahí. El sábado estamos en el planetario con un evento, para cubrir un evento. Es la salida de Arequita también. Ajá. El sábado 11. Bueno, pues como nosotros no vamos, eso no nos toca, ¿no? Justamente ahí está. Pero nosotros quedamos en el planetario haciendo esa tarea que ahí está. Teníamos comprometido. Pero quiero decir, viste que hay mucha actividad ahora todos los fines de semana. Hay mucha actividad. El viernes 10 está lo de la plazoleta astronómica en los molinos también. Eso se va a tratar de cubrir por parte de la asociación. Sí, sí. También con uno o dos compañeros. Y bueno, mirá. Dice, viernes o sábado 21 horas, chorizada al pan y postre. Bueno, muy bien, impecable, ¿eh? Don Rosati, el beso para ahí, para la familia y para la gurizada tuya, que son unos cuantos. Bueno, muy bien, Antonio. Viste que estoy medio embromado la garganta. Hoy te voy a dejar hablar, ¿eh? Bueno. No sé cómo voy a hacer. Menos mal, porque en casa no me dejan. Bueno, y a vos vengo acá tampoco. Bueno, ahora con la ronquera me toca a mí. La gran venganza. Sí, porque hablo un ratito y me empieza la picazón, claro. Ahí. Así que bueno, hoy te voy a dejar conversar tranquilo. Te voy a dejar que le mientas a la gente tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Qué andabas teniendo por ahí? Y bueno, las efemérides quedamos siempre, aunque ahora digo... Estábamos conectados, discúlpame. Sí. Ya estamos conectados a través del MSN, como habíamos comentado. loslocosdelcielo@hotmail.com. Y ya vamos a abrir el Facebook de la radio ahí, de la Crazy FM, la radio loca. El Facebook de la radio también vamos a andar por ahí conectados. Vamos, Antonio, discúlpame ahí. No, por favor, está bien. Déale nomás. Bueno, entonces, la efeméride que damos siempre, sol y luna. Pero, digo, como el tiempo está lindo y favorece para muchas cosas, vamos a meter algunas cositas más para ver si los aficionados, observadores, se animan a lanzarse a determinadas tareas. Bueno, sol para mañana, ¿no? Para mañana el sol, y le voy a dar hora exacta, ¿no? A las 6:23:49. Repito, 6:23:49 sale el sol por el oriente. Y por el occidente, o sea, por ahí, por cerca del punto cardinal oeste, se va a ocultar a las 20:48:45. La luna. Bueno, sale 7:57:21, 7:57, sí, 57:21, y se va a ocultar a las 22:41:17. Y están en etapa creciente la luna. Bueno, todos estos datitos con tanta precisión de segundos y todo, bueno, ¿por qué lo estoy leyendo de las efemérides que publica la revista Canopo de la Asociación de Aficionados, donde ahí se da con bastante precisión, digamos, estos datos, ¿no? Y ustedes lo comprobarán después con sus observaciones. Bueno, Y en materia de eventos diarios, por ejemplo, sumando más cosas, nosotros tenemos el día 7, o sea, en el día de mañana, a las 2 horas 14 minutos, o sea, dentro de unas horitas nada más, la luna en su nodo ascendente. Y después, a las el día 10, a las 8 horas, Mercurio con movimiento retrógrado. El día 13, a la hora 7, luna en apogeo, o sea, va a estar en la situación de mayor lejanía, a 404.419 kilómetros de la Tierra. Y bueno, el día 13 también, pero a las 11.58 y 52 segundos, con precisión, datos de la revista Canopus de la Asociación de Aficionados, la luna en cuarto creciente. Y el día 13 también, pero a las 15 horas, Mercurio en su paso a través del nodo. Entonces, otras cosas que queremos anunciar, conjunciones. El día 7 vamos a tener al atardecer, hay bastante juntitos, se van a ver, luna, Mercurio y Marte. El día 13 vamos a tener al atardecer la luna y Júpiter, en conjunción, o sea, conjunción quiere decir que están cerca una de otra. Y bueno, para algunos que quieran hacer algún trabajito con la luna y las estrellas, le vamos a dar una ocultación, esa va a ser para el día de mañana. A las 21:34 minutos 58 segundos se inicia la ocultación de una estrella 5.8 de magnitud, ¿no? Y después la finalización, o sea, cuando aparece por el otro lado, a las 22:24 con 50 segundos van a tener ustedes la salida de la luna por el otro extremo. Queremos nada más decirles que ¿qué otra cosa para proponerles? La mancha roja de Júpiter, ¿no? Ustedes la podrán ver en el día de mañana a las 19 horas un minuto. 19 horas un minuto, claro. Tenemos luz diurna. Ahí va a ser bravo ubicar. O sea, es un desafío. ¿Para cuándo es eso? Para mañana. Ah, mañana. Para mañana. A las 19 horas, un minuto, ustedes van a ver sobre la superficie del planeta Júpiter la gran mancha roja. Ajá. Ah, pero ahí empieza a verse. Claro. Empieza a verse. Es bravo ubicarlo. Aclaramos. No, pero tienen dos, tres horas tiene de pasaje. Claro, pero aclaramos que aunque es luz diurna, Júpiter se ve. Ah, sí, Júpiter se ve. Bravo es ubicarlo. Sí, además falta, con un poquito falta de contraste, pero se ve. Sí, sí. Entonces, acá una invitación que viene de la revista, que siempre en todas sus ediciones lo trae, hacia los lectores, que dice, bueno, necesita efemérides complementarias, y dice, comuníquese con nosotros, se las proporcionaremos o le orientaremos el lugar adecuado para obtenerla. Entonces dice que escriba a, da una dirección electrónica que es canopus@aaa.org.uy y termina diciendo estamos a sus órdenes. Bueno, queda hecha la invitación a todos. Bien. Aquellos que espectacular quieran tener mayores datos, ¿no? El amigo Carlito Rosati nos mandaba por acá los pasajes de la estación espacial. Sí. Hoy estamos a 6, así que los anteriores no los leo. Para a partir de hoy, mira, hoy a las 21:40, yo estoy un poquito con la duda. Ahora, ese efeméride habla de menos 3 horas de tiempo universal. Exacto, hay que agregarle una horita más. Ah, está, tenemos que agregarle una horita más. Porque, digamos, cambiamos el horario en verano, ¿no? Estamos con dos horas. El tema del ahorro de la luz. Exacto, la luz eléctrica. Estamos adelantados una horita más, ya no estamos a menos 3, estamos a menos 2. Así que a este horario hay que agregarle una horita más, pero yo los digo ya arreglado. Así que a las 22:40 vamos a tener la estación espacial. 22:40, mientras estemos acá en el programa. ¿Y en qué dirección vamos a tener el pasaje? Y va a arrancar por el suroeste. Ajá. Y va a terminar por el sur, ¿tá? Va a arrancar por el suroeste a unos 10 grados de altitud. ¿Y el máximo de grados que llega de altura? 64. Ajá, tantito, no hay como errarle. Va a pasar alto. y a las 22:43, así que va a tener unos 3-4 minutos de pasada. Ah, está. 3 minutos, va a demorar lindo y va a brillar. Menos 3:3 es muy muy fuerte. Sí, sí, fuerte. No así olvidemos que Venus, que es tremendo farol en el cielo, es menos 4. ¿No? Ahí está, así que bueno, miran hacia el suroeste, ¿tá? Hacia el suroeste, y la van a ver una algo bien brillante, que se mueve despacito, que no tiene el tradicional parpadeo de las luces de, claro, de los señaleros, como le digo yo, de los aviones, ¿viste? Van a ver el punto bien blanco y bien fuerte, porque si llega a magnitud menos 3,13 se va a ver muy brillante. Además, piensen que dentro de esa luz hay gente, hay astronautas, hay científicos trabajando, digamos, sí, realizando experimentos, etcétera, gente, etcétera. Gente que va a tener que esperar un tiempito a que le vaya el relevo. Ah. Porque yo ya estuve leyendo ahí la información y parece que el Discovery, viste, se retrasa la salida. Ah, sí, sí, el lanzamiento del Discovery, al final los problemas técnicos que tenían, bueno, parece que hasta febrero lo van a llevar, así que bueno, está complicado. Bueno, a ti que te gustan las noticias de astronáutica y todo eso, tienes una idea para ver si en algún momento la podemos organizar. Digo, surge porque el domingo mi hija en casa de visita, como todos los domingos, me dice, papá, dice, bueno, allá arriba se alimentan con una especie de pasta, cosas así, etcétera, pero después, las necesidades del cuerpo, ¿cómo la resuelven? ¿Lo tiran para afuera? Le digo, no, Leo, tiene que ir en un depósito. Sí, entonces, sobre ese tema de cómo, cuál es la vida dentro de la estación espacial, cuáles son las dificultades, los problemas, y cómo resuelven los problemas dentro. Digo, pues, por ejemplo, ustedes vieron esas imágenes donde el astronauta, si no se agarra en un lado, queda medio flotando dentro de la nave. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pero cuando se sienta en el water, flota. Sí, no, digo, ¿cómo se resuelve todo eso? Sí, es todo. Digo, porque es muy poético, muy lindo. El espacio, volar, y la inglés. Una fantasía, pero están esas cosas. Pero que vos sabés que sí, las cosas más que acá las hacemos tan normales, ¿verdad? Como ir a orinar de repente. Ahí no tiene nada, normal. Y claro, allá son difíciles. Son difíciles. Cosas que acá, con gravedad, son difíciles, allá son fáciles, ¿verdad? Pero las cosas cotidianas son difíciles de realizar. Continuamente tiene que estar haciendo, de repente, más esfuerzo para algunas cosas que acá las hacemos con tal normalidad, ¿verdad? Claro. Acá nos levantamos, vamos, y alcanzamos algo y venimos. Sí. Allá hay que desplazar todo su cuerpo hasta allá, empujándose con las manos, agarrándose. Y empujándose medidamente, porque si te empujas demasiado te vas a dar contra una pared. Sí, es verdad. Aparte hay muchas cosas para romper, hay mucho cable, mucho... No pueden hacer movimientos bruscos ni nada, no. Hay un capítulo de Discovery que habla de toda la vida dentro de la estación espacial, que está muy muy bueno. Voy a ver si lo consigo. Si consigo el audio, porque está muy muy bueno y habla justamente de la... Un lindo tema interesante para plantearla a nuestro equipo. Sí. Por ejemplo, me acuerdo que el tema de, como tú decías, del water, es algo que te absorbe y que te quedas pegado. ¿Tá? Es como un aspirador. No, pero escúchame, que tipo como meter los pies en los esquíes, en los patines. Bueno, eso también abajo. Tiene una agarradera que mete los pies para no salir volando, claro, para arriba. Te acomodás. Lo que tira hacia abajo es para que aquello que se desprendió del cuerpo, que ya no sirve, salga volando para arriba. Claro, por supuesto, sí. Bueno, está, no es fácil, ¿eh? No, acá hay cosas que son fáciles, que vamos y a los 3 minutos tiramos la gana y salimos. Ahí lleva más de 3 minutos, sí, además. Toda la preparación, no se puede ir apurado. No puedes dejar para lo último, como acá, porque te lleva toda una preparación que si no se va. Además que vos acá en la tierra estás acostumbrada a que tu señora, mi señora, esas lindas comidas con aroma, con sabor y toda esa historia, el pollo, el pescado, el asadito, todo eso, allá son todos pomos de pasta, sí, que los apretás y sale una pasta tipo diente. Es cierto. Y sí, bueno, sí. Hay pasta de pollo, pasta de esto, el otro, claro, todo pasta, con su sabor y su Claro, igual tienen sus cosas, porque ya ha cambiado bastante, ya no es tanto como era antes. Se han permitido más cosas, o sea, hoy en día se permiten más cosas, pero principalmente cuando van las misiones, ¿no? Enseguida que van las misiones se permiten ciertos lujos, digamos, de comer comida fresca, entre comillas, ah. Porque eso la otra vuelta yo lo leí, pero son los primeros dos días cuando van, ah. el recambio, digamos, más gente, pero después no, sí, después sí. Tienen, vuelven a lo común. Ajá. Bueno, pero está interesante, da para hablar un rato largo. Bueno, como decíamos, para esta noche 22:40, ¿no? Ahora en un ratito, 22:40, una horita más o menos, una horita 10, uh-huh. Vamos a tener a partir del sur oeste y durante 3-4 minutos el pasaje de la estación espacial hasta el sur, ¿eh? Miren, suroeste va a subir bastante, llega a subir hasta 64 grados de altura y desaparece, así que va a ser un lindo pasaje. Se arranca a ver a los 10 grados. Para el día de mañana, muy similar a ahora, pero con una hora de diferencia. Va a ser a las 21:30, o sea, a esta hora, pero el día de mañana. También hacia el sur, suroeste. Arranca a los 10 grados. Y muere a los 10 grados hacia el este. O sea que sube bastante, sube hasta 21 grados. Pero va a recorrer más parte del cielo, ¿verdad? Va a tener 5 minutos de pasaje. Va a brillar menos. Va a brillar menos, va a brillar a menos 1,7, pero es un brillo sí. Considerable igual. Y va a estar como 5 minutos ahí en el pasaje. Y bueno, creo que el mismo día hay otro pasaje, pero más tarde, ¿verdad? 90 minutos más tarde del día 7, pero ya va a estar medio oscuro. Y el día 8 también vuelve a brillar a menos 3,6, Antonio, ¿verdad? Menos 3,6, fuerte, casi menos 4. Casi el brillo de Venus. Casi, sí. También, para las 21:56, casi a las 10 de la noche. Y también similares características a las de hoy, a las de hoy de noche. Arranca a las 21:56, 10 grados en el sur oeste. Y llega a subir a 78 grados. Pasa por arriba de la cabeza, ¿no? Exacto, en el sureste. Y desaparece a las 22:01 en el noreste. O sea, además cruza todo el cielo. Acá sí va a cruzar todo el cielo. Está muy linda. Y desaparece a los 27 grados. Así que tenemos 56:01. Otra vez tenemos 5 minutos de pasaje, ¿eh, Antonio? Muy bueno. Y bastante, la dejamos por acá porque ya no puedo ni hablar, ¿eh? Estoy haciendo fuerza para hablar. Bueno. Bueno, muy bien, algo nos va a comentar el mejor día es el 10, dice, sí, sí. Pero el 8 también, Carlito. No, porque no nos recomienda acá que. Pero el 8 también, esta noche es muy buena para verlo. Ahora, dentro de una horita, si salen ahí, la van a ver. Esta noche 22:40. Arrancan ahí mirando hacia el sur oeste. Conviene estar un minutito antes, viste, esperando ahí. Estamos, Antonio. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenías por allí? Bueno, Capacrucis, que no es solamente un elemento que está en los cielos, está en la tierra también, y está en Gonzalo Ramírez 1487 bis, y es la tienda, digamos, de astronomía de los aficionados uruguayos. Capacrucis con su tienda, con todo tipo de modelos de telescopio, motorizado. La astrotienda, ahí está. Astrotienda porque, no es una tienda común y corriente, no te van a vender un buzo. A no ser que tenga un buzo con unas estrellas tatuadas ahí, claro. ¿No? Estampadas. Sí, ellos tienen mucho souvenir, mucha cosa ahí para ofrecer a los clientes, ¿no? Pero tienen que ir, vayan a ver, además, ahora estamos acercándonos a la fecha que a los papás, si le quieren regalar algo a los nenes, algún telescopio, sí, algún prismático. Tienen que hablar con los Reyes Magos, negociar ahí con los Reyes Magos, con Papá Noel. Van primero por ahí, lo bichan. Si el nene les pidió telescopio, si quiere arrancar, ideal, ¿eh? Aparte venden telescopios buenos, o sea, no como juguetes que de repente se venden en los grandes shopping y eso, ¿verdad? Que lamentablemente después decepcionan a los chiquilines y como no se ven bien, lo dejan por ahí y no siguen, ¿verdad? Claro. Ahí van a encontrar buena mercadería de astronomía. Bueno, continúe, don Antonio. No se olviden del concurso, ¿no? Ajá, que estamos cerquita ya de el concurso sobre las mujeres que en la historia marcaron el paso en la astronomía, ¿no? Ahí está. Entonces, 50 programas de Los Locos del Cielo. Ahí está. Ese concurso tenía preguntas sobre la primer mujer, o la que se puso como primer mujer, que se tiene referencia histórica, Hipatia, ese era su nombre, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hacíamos nosotros a nuestros concursantes es: ¿en qué ciudad nació y en qué siglo? Fue hace un tiempito largo para atrás, ¿no? ¿En qué ciudad nació y en qué siglo? La segunda pregunta: ¿cómo murió? ¿Por qué? Porque murió de una forma desagradable, entonces digo, poco común, ¿no? Entonces preguntamos cómo murió. Y tercero, mencionar algunos de sus trabajos en astronomía. Y daba una referencia, digo, para no decir, bueno, esta pregunta, pa, ¿cómo hacemos para resolverla? Bueno, que escucharan el programa de la audición número 44. Ahí van a tener la solución a todas estas preguntas. Ya tenemos algunas respuestas. Bien, los programas, como siempre, los tenemos colgados ahí en iVox. Fácil, buscan, pueden poner en el Google, que está muy de moda usar el Google para buscar todo, ¿verdad? Ajá. Porque uno busca en el Google, encuentra todo. Sí, sí. Ponen Los Locos del Cielo, todo junto, y en minúscula, Los Locos del Cielo. Ajá. Y ya van a ir, el primer post que les sale, el primer link que les sale, ya es uno de los dos lugares, de los dos sitios donde tenemos colgados absolutamente todos los programas, desde el programa número 1 hasta el programa número 47, están todos colgados allí, en iVox.com, iVox.com, iVox.com. Allí pueden entrar en iVox directamente y poner Los Locos del Cielo, o lo hacen desde Google, que desde Google puede que les vaya primero al iVox o al otro servidor, que es un poco más difícil de nombrar la dirección. Pero bueno, los tenemos colgados en dos sitios al mismo tiempo, porque así están más seguros, ¿verdad? Y ahí pueden escuchar cualquiera de los programas. Si escuchan el 44, bueno, van a enterarse de que por allí estuvimos hablando de... Habíamos arrancado con el calendario astronómico del año 2009, donde se hablaba de las mujeres más importantes en la historia de la astronomía, ¿verdad, Antonio? Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, y la otra recomendación, digamos, que yo vengo haciendo, es una página que está sacando un argentino, un amigo aficionado de apellido Martínez, que es además el responsable de toda la parte de asteroides, etcétera, etcétera, etcétera, en la sección esa de Líada. Y su página, digo, ya que hablamos de Google, en Google, en el buscador en Google, ponen InfoObservador, o sea, para que quede clarito, es INF, con la palabra observador pegado a la INF, InfoObservador. Digo, de pronto la pronunciación les llega en forma rara, repito, es una I, una N, una F, y después pegado a esa F la palabra observador. Y ahí inmediatamente se abrirá la página, van a tener todos los links para acceder a un montón de temas. Recomendamos esto porque está explicado en forma muy sencilla, muy didáctico, digo, es fantástico, digo, para enterarse un montón de cosas. Digo, es muy variado los temas que viene abarcando y permanentemente va incorporando elementos, digamos, de gran utilidad, ¿no? Ahí está, es Info Observador, Info, pero con una O sola, o sea, Info... Es como decir Info Observador, sí, pero con una O sola. Info Observador. La página oficial es infoobservador.blogspot.com, como la radio, ¿verdad? Sí, pero en el Google pone Info Observador y chao. Y es el primer link que aparece, sí, el primer link que aparece. Y bueno, muchos datos, la verdad. Linda página, Antonio. La estuve bichando la otra vuelta, porque muy la habías recomendado. Muy buena. Me atrae los recuerdos de cuando nosotros definíamos, digamos... un grupo de trabajo que teníamos, digo, que denominábamos Red Observadores de Uruguay, digo, que teníamos una especie de ley o de orientación, de ley orientadora, de para quién era ese grupo de trabajo. Decíamos nosotros una frase así, y ni me acuerdo quién fue el que la inventó, pero muy correcta. Decía así: para los que comienzan, los con camino recorrido y los más experientes. Para eso, o sea, es para todo. Exacto. Sí, bueno, esta página es similar, ¿no? Es igual. Es para todo. Digo, hay cosas que de pronto le va a llevar un trabajito, pensar, razonar sobre ello, etcétera, pero ahí se va a aprender mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, también recomendamos, digo, está la página web de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, también que 2x3 salen artículos, digo, artículos que después se repiten en nuestra revista, Canopus, que pueden acceder yendo al planetario municipal y comprándola allí, o haciéndose socio y la reciben en su domicilio. Ahí está. La página web de la astronomía es 3A, o sea, aaa.org.ui. Ahí está. Esa es la página. Repetirle la dirección otra vez. www.aaa.org.ui, ¿está? www.aaa.org.ui. Y te comento, por ejemplo, que cuáles son los titulares que hay ahí. Habla de las constelaciones, reseña general e histórica. Martes de película, la propaganda de martes de película, martes, se viene, ¿no? Se viene llevando a cabo. Continuamos con este exitoso ciclo. El próximo martes 7, mañana exhibiremos la documental Destino Espacio. Para los futuros martes de cada semana tenemos reservados algunas joyitas, tales como Robin Mars, Hiperespacio y capítulos de la serie Maravillas del Sistema Solar, además de otras sorpresas muy buenas. Los invitamos a acercarse por nuestra sede y disfrutar de un momento juntos. Realmente la pasamos muy bien. Esto nos comentaba el amigo Carlos Lobato, que es el compañero directivo, que está un poco encargado del tema de los martes de película. Él va, le pone el DVD, le sirve el café. Muy bien. Y con la linternita le apunta ahí a dónde sentarse, a los que llegan tarde. Claro. ¿Te acordás en el cine? Sí, que sí. Cuando vas te indica para dónde pasar. El acomodador. El acomodador, pero sí. Aunque hay ayuda, no está todo oscuro porque la luz del patio a veces lo proyectamos en la pantalla con el cañón, a veces lo proyectamos directamente en la pantalla en el televisor, que es un televisor grande, 29 pulgadas. Sí, una pantalla grande. Que se ve perfectamente bien, dependiendo del lugar que estemos ahí ubicados, porque a veces nos movemos para un lado o para el otro, pero bueno, siempre de acuerdo a la dinámica que se esté llevando a cabo en el planetario, a las posibilidades del momento, pero siempre se hace, ¿verdad? Siempre se hace y en forma cómoda. Si se puede instalar el cañón, se instala, ¿verdad? Que es lo más cómodo, ¿verdad? Pero bueno, siempre se ve bien y siempre se escucha bien y está bueno, la verdad que está muy bien pensado. Sí, además estamos todos juntitos, ahí muy, muy cercanos uno a los otros, muy íntimos, digo. Quiere decir que no hay que poner gran potencia para escuchar claramente lo que la película nos traslada. Ahí está, seguro. Mirá, ya está publicado inclusive en aaa.org.uy, ya está publicada la portada de la revista de diciembre, que todavía no llegó. Ajá. Pero ya está publicada la portada allí, acerca de como las Pléyades. Como primicia. Sí, como primicia. Con las Pléyades. Con las Pléyades ahí, linda, muy linda toma ahí de las Pléyades, de las famosas siete cabritas, ¿verdad? Ajá. Que se están viendo muy lindo ahora, ahora tempranito de la noche ya se empiezan a ver muy, muy lindo ahí cerquita del toro, ¿verdad? La constelación sí, del sí, toro. Sí, a la derecha del toro. A la derecha y abajo. A la derecha abajo del toro, hacia el norte, ¿verdad? Así que hay que mirar hacia el norte, va a estar el grupito ahí de las Pléyades. Y bueno, Tauro tiene como orientación Aldebarán, es una estrella amarilla muy fuerte, muy potente en el cielo, gigante roja, que lo va a orientar, para ubicar, ¿no? Bueno, y hablamos acerca de esto, se publicó el 4 del 12, BCT, nueva versión del software. Bueno, acá comentaba el amigo Alberto Cereta, en la charla del viernes se discutieron con Pepe, bueno, quien habla acá, Enrique y Javier, varias mejoras al software de control del gabinete, que ya las tenemos prontas. Ya se estuvo modificando inclusive el software de control del BCT, ¿se acuerdan? El telescopio, el mini telescopio allí para búsqueda de exoplanetas. Y de comando a distancia. Sí, todo comandado a distancia, a través de internet. Tanto se puede hacer desde la computadora que tiene hacia abajo, sino todo a través de internet. Bueno, la idea era achicar el tamaño de las ventanas para que se pudiera ver en la misma pantalla la imagen del software de captura, el K3 y el control del gabinete. Para eso el programa se dividió en tres ventanas accesibles por pestañas en la parte superior de esta pantalla. La verdad que Beto, como siempre, que es el director del programa BCT allí, siempre muy, muy, muy movido, don Alberto Cereta, y siempre impulsándola y mejorando el tema de, en este caso, del software de control del gabinete, allí donde se controla todo el telescopio. Así que bueno, y este viernes, como yo no fui este viernes pasado. Bueno, no fue usted porque tenía un compromiso de eso, que por eso favor, que, si llegaba a fallar. Si llego a faltar, ¿sabes qué? Vendría, hoy estaría acá con las marcas del látigo, poco menos. Fue su aniversario de casado. Teníamos aniversario casado y no fuimos hasta al taller del curso de este viernes pasado. De BCT, pero bueno, justamente este viernes ya se pudieron hacer tomas. ¿Tú anduviste por allá, Antonio? No, el viernes no. Bueno, el viernes ya se anduvieron haciendo tomas y control remoto total, o sea, hasta 100% operativo. O sea, es anterior. Ya se estuvo haciendo tomas, ya se estuvo controlando todo el gabinete, abriendo, cerrando, toda a distancia, y funcionó de lo lindo, ¿eh? O sea que ya está operativo. Muy bien. Así que vamos a tener un verano lindo, espero que haya noches, bastante noches despejadas para ya incursionar en el tema de las capturas allí. Como comentamos hace tiempo, digamos, la excusa del proyecto es búsqueda de exoplanetas, ¿verdad? Pero bueno, eso no quita que lo que vamos a hacer es colectar imágenes, muchas imágenes. Después de tener que recolectadas esas imágenes, se desprenden muchos proyectos satélites, ¿viste, Antonio? O sea, digamos que es para búsqueda de exoplanetas, pero ahí podemos hacer algún seguimiento en las fotos esas que se toman. Se puede hacer seguimiento de asteroides, se puede hacer algún tema de variables también. Hay mucha cantidad de cosas para hacer allí, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Eso con respecto al BST, bueno, y a las novedades que hay en la página web de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, www.aaa.org.ui, Antonio. Bueno, muy bien. ¿Qué más por acá? Bueno, 17 de diciembre. Planetario Municipal, 20 horas. Despedimos el año de los aficionados, de la Asociación de Aficionados y sus amigos, aquellos que quieran concurrir. Todo esto lo organizamos por el sistema lluvia. Lluvia significa que cada uno aportamos con lo que podemos, ¿no? Que la tortita, que una botellita de Coca-Cola, con esas cosas que vendrían de parte de los aficionados que concurran, sería, digamos, con lo que se complementaría la mesa de disfrute de comestible y bebestible. Despedimos el año, un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Digo, bueno, ahí además de chusmear mucho entre nosotros, digamos, un poco rememoramos cómo vamos a trabajar, digamos, para el año que viene, ¿no? Muy bien, que eso es, coincide el 17 con la venta de revistas, ¿verdad? Sí. Que arranca, o sea, aclaramos, el viernes 17 dijimos, ¿no? Sí, sí. El viernes 17 arrancamos a las 3 de la tarde, ¿no? Con el tema de la venta económica, la venta de garage, llamémosle. Ya que, bueno, ahí se va a vender por muy módico precio, módica suma. Se venderá material astronómico excedente de la asociación, de la biblioteca. Hay revistas Canopus, hay revistas Sky and Telescope también. Luego de haber apartado, por supuesto, los dos ejemplares de cada mes, que se guardan en la biblioteca de la asociación. No es que la biblioteca venda porque venda nomás, o sea, son excedentes de la biblioteca, bueno, tanto para recaudar fondos como para que la gente se haga de ese material, ¿verdad? Sí, además puede ser adquirible a muy bajo precio, ¿no? Sí, por supuesto, estamos hablando de 10, 15 pesos cada fascículo, digo, de una revista que sale en dólares. Por ejemplo, por mencionar las Sky and Telescope viene de Estados Unidos. Uh-huh. Y viene, y hay que pagarla con tarjeta, con débito, con cosas, sale en dólares, bueno. Y posiblemente se venda hasta algún telescopio, ¿sabes, Antonio? Puede ser. Hay algún que otro telescopio de 15 centímetros también ahí a la vista, que bueno, por lo menos si no se vende en ese momento, porque bueno, estamos hablando ya de una suma de que va a andar rondando los 5.000 y los 10.000 pesos, porque son telescopios muy, muy buenos. Bueno, ya van a estar para mostrarse ahí, para publicitarse, inclusive para señarse, de repente alguien que va y lo puede señar, ¿verdad? Bueno. Y la venta esa va a ser el viernes y el sábado, ¿sabes, Antonio? Va a ser viernes 17, sábado 18. Empieza a las 15 horas por allí hasta las 21 horas, ¿sabes? Y el viernes ya nos quedamos, vamos a la venta y ya nos quedamos ahí. Ahí está, claro. A la festichola. Seguimos de corrido. Bueno, perdón, el presidente, dueño, director de 47 Tucán ya nos brinda la información de acerca de la despedida del año, Antonio. Ajá. ¿Viste que eso es lo que tiene bueno ser presidente, director, secretario, todo junto en uno, ¿verdad? Él ya lo marcó y ya lo decidió. Mirá, Despedida de fin de año del grupo 47 Tucán. Te informo vos, porque ¿viste? Después no digas que no te enterás. Bueno. Del grupo 47 Tucán. A todos los colegas, atentos, colegas y amigos, atentos para el viernes. Viernes 17, viernes 17, pero no seas malo, no te digo yo, no pone el viernes 17, que es el cumpleaños, el viernes 17 es la de la asociación, te acabamos de decir, Carlito, ¿viste? Sí. Lo que pasa es porque se apura, escribe primero, después se escucha, ¿viste? Si la haces viernes 17, yo no puedo ir, Antonio no puede ir, unos cuantos no pueden ir, así que pasa, cambiame el día de vuelta. Claro, lo que pasa es que ahora... Es bravo encontrar fecha, ¿no? Lo que tiene... Además, esto lo venimos arrastrando de hace casi 2 meses. Siempre nos ha fracasado por mal tiempo, etcétera. ¿Por qué no solamente reunirse para disfrutar, digamos, de alguna cosa sobre la mesa? Sino que lo que pensábamos hacer en una jornada, digamos, observacional, complementada, digamos, la astronomía con la gastronomía. Pero el cielo no nos ha permitido durante casi 2 meses fijar una fecha y bueno, ahora se nos apretaron mucho. Es cierto. Bueno, no es para abrir debate por acá, ¿no? Pero, por ejemplo, el viernes 17 tenemos allá. Ahora este fin de semana estamos muy sobre la fecha, ¿verdad, Antonio? Sí. No estamos tan sobre la fecha, pero bueno, Carlito, toma en cuenta esto, mira. Puede ser el viernes 10. O puede ser el sábado 18, ¿tá? Porque no hay mucha actividad, digamos, ¿tá? Dale, solo para que tu pueblo lo tomes en cuenta. O sábado 18, ahí está, ¿viste? Puede ser sábado 18 también, Carlito. Bueno, nada más, seguimos por acá. Él nos dirá, y él que vaya viendo ahí. Si nosotros le tiramos las puntas y él resuelve, ¿sí? Bueno, Antonio, lo convido ahí. Continúe, que no traje caramelo. Me parece que en el reclame me voy a hacer una escapadita hasta casa, traerme los suavizantes. No, yo tengo algunas cositas largas acá que le va de tiempo ir y volver varias veces a su casa. Ah, ¿sí? Bueno. A pocos metros de acá. Bueno, te dejo entonces. No, hay un tema que dice, el sol roba cometa a otras estrellas. Es cierto. Digo, es una forma de decirlo. Cuando yo desarrolle el tema van a ver cómo es el asunto. Bueno, ya vengo, Antonio. Muy bien, adelante. Quedan en las manos de don Antonio. No me toque ninguna perilla. Yo los botones no los toco, por favor. De ninguna manera. Bueno, entonces dice así. La próxima vez que se emocione al ver un cometa centelleando en el cielo nocturno, considere lo siguiente. Lo que está experimentando es un placer robado. Usted está disfrutando del espectáculo a expensa de una estrella distante. El delito ha quedado expuesto, digo, todas estas cosas en forma figurada, no de delito, ¿no? El delito ha quedado expuesto mediante sofisticadas simulaciones por computadoras llevadas a cabo por investigadores del Instituto de Investigaciones del Suroeste, cuyas siglas en inglés SWRI, Software Rescue Institute, eso dicho en inglés, ¿no? Disculpen porque yo el inglés lo manejo a lo bruto, a lo cavernario. Si los resultados son correctos, nuestro Sol podría estar atrapando cometas que se encuentran en el patio trasero de las estrellas vecinas. Eso lo dice un señor tal Hal Levison, quien es un científico que trabaja para el SWRI, como habíamos mencionado anteriormente. Además, él cree que este robo es el responsable de la presencia de la mayoría de los cometas que se encuentran en la nube de Oort, en los límites de nuestro sistema solar. Nosotros ya en audiciones anteriores hemos hablado de la nube de Oort, etcétera, su distancia, qué significa y cómo se compone, ¿no? Entonces dice así, sabemos que las estrellas se forman en cúmulos. El Sol nació dentro de una enorme comunidad de otras estrellas que se formaron en la misma nube de gas. O sea, aquí está hablando de la galaxia, ¿no? En ese cúmulo, a partir del cual se originaron, las estrellas estaban lo suficientemente cerca, una de otras, como para jalar, o sea, para tironear cometas hacia ella por vía gravitacional. Es como si fueran niños de un vecindario que juegan mutuamente en sus patios. Es difícil imaginarse que no suceda algo como esto. Eso es lo que dice este señor Levison. Según este modelo de robo, ese robo dicho entre comillas, los cometas acompañaban a la estrella más cercana cuando el cúmulo de origen se disolvió. el Sol se quedó con un botín bastante importante, la nube de Orts, la cual estaba repleta de cometas que pertenecían a todo el vecindario. La nube de Orts es una inmensa nube de cometas que orbitan el Sol más allá de la órbita de Plutón, o sea, de la zona que estarían, digamos, allí pendiente, esperando que algo gravitacional, etcétera, los desloque, los mueva, los empuje, digamos, y caigan cercano a nuestra vista cuando pasan por la parte interior del sistema planetario, ¿no? Lleva el nombre del astrónomo holandés Jan Oort, quien a mediados del siglo XX propuso que esta nube podría ser una explicación al origen de los cometas que a veces visitan el sistema solar interior. Aunque no se han hecho observaciones directas que confirmen la existencia de la nube de Oort, la mayoría de los astrónomos creen que es la fuente de todos los cometas de periodo largo o de clase similar al cometa Halley, ese que cada 76 años no, lo tenemos ante nuestra vista, ¿no? El último pasaje fue allá en 1986. Entonces, el modelo estándar de producción cometaria indica que nuestro Sol obtuvo estos cometas de forma honrada. Ese modelo propone que los cometas son residuos de la formación de planetas de nuestro propio sistema solar y que nuestros planetas fueron los responsables de impulsarlos gravitacionalmente hacia enormes distancias, poblando así la dichosa nube, ¿no? Sin embargo, creemos que este tipo de escenario ocurrió en todos los sistemas solares antes de que el cúmulo de origen se dispersara, ¿no? Esa es un poco la explicación de cuando vemos los cometas, de dónde parten y cuál es la razón de por qué llamamos robo, que en su primigenio formación se lo hemos robado a otras estrellas y quedó todo ese sedimento de, llamémosle, de piedras heladas, digamos, que forman la nube de Oort, que es como una cáscara, digamos, que rodea el sistema solar y está influenciada por el sistema solar. Entonces, venimos hablando de todo este tipo de cosas y yo quiero entrar en un tema, ahora que no está el amigo Quique, que entonces me muevo con plena libertad, hago lo que quiero, digo lo que quiero, hablo lo que quiero. Pero mire qué interesante, apareció Quique, ya me cortó la inspiración. La pregunta es esta: ¿quién inventó realmente el telescopio? Porque hay un montón de versiones, que fue fulano, fue mengano, etcétera. Bueno, nosotros vamos a desarrollar, digamos, fundándonos en elementos históricos, o sea, no son payadas aquí. Vamos a decir las cosas que la historia ha dejado establecida, ¿no? Entonces, en 1608, un fabricante de lentes llamado Hans Lippershey tenía una tienda en Middelburg, en la que ahora es Holanda. Un día los niños, serían sus niños y niños vecinos, estaban jugando en la tienda, sosteniendo dos lentes en línea, uno cerca del ojo y otro lejos. Increíblemente, los lentes dieron una visión aumentada de un gallo del campanario de una iglesia distante. Los niños corrieron a decirse a Lippershey, quien solicitó la patente del nuevo invento, y el resto es historia. Quiere decir que los niños son los reales inventores que anduvieron jugando con esos lentes. Y el hombre aprovechó Lippershey para inmediatamente ir a patentar el asunto este. Y ahí se inicia, digamos, los telescopios. O sea, la base del telescopio. Sin embargo, los narradores de esta historia señalan a menudo que el verdadero inventor del telescopio es un asunto todavía bajo debate, quiere decir que aún de esta versión histórica todavía hay gente que lo sigue discutiendo, si fue así o fue de otra manera. Si nos fijamos en la historia, parece artificial, simple y muy parecida a las leyendas urbanas actuales, por lo que está básicamente equivocada. Pero ¿quién inventó realmente el telescopio? Todos y nadie en un periodo de más de 200 años. O sea, quiere decir que aquí ha habido participación de todo el mundo que echó mano. La historia real es más bien la de un aparato que evolucionó lentamente, dando pasos, algunos en falso, con numerosos personajes conocidos y desconocidos. Durante 400 años, los intentos para identificar el verdadero inventor del telescopio han desviado la atención de la verdadera historia, una historia más amplia de cómo cambios cuantitativos y graduales en la humilde tecnología de la época pueden llevar a grandes saltos cualitativos. Entonces recuerden, digamos, el arranque con el dos chicos, unos niños jugando con un lente cerca del ojo, el otro alejándolo y poniendo el niño con el que tenía el ojo, y al ver un aumento, un gallo, debe ser una especie de veleta de que se ponen arriba de las azoteas, digo, lo vieron aumentado, y ahí fue que les llamó la atención y corrieron a decirle a este señor que nosotros mencionamos, ¿no? Hacia 1400 las gafas o sea, hablamos del año 1400, las gafas o anteojos eran algo común en Europa. Ayudaban a viejos lectores a enfocar letras pequeñas y acercaban las cosas lejanas a los miopes. Para todos esos usos, la calidad de los lentes no tenía que ser alta. Y los discos de cristal se les daba una forma aproximadamente esférica, tanto cóncava como convexa, de un lado y plana y pulida en el otro. Eso fue lo que manejaron los niños, ¿no? Estas lentes formaban una figura esférica que no importaba mucho, puesto que nuestra visión directa utilizaba únicamente una pequeña parte de las lentes, que no es mayor que la pupila de un ojo. Por lo que si una par de lentes tosca nos da una visión borrosa, podemos desplazar la gafa en nuestra cara poco para encontrar un punto donde la imagen sea nítida, o sea, moviéndola, ¿no? Cualquier intento de usar lentes que para fines que necesitasen imágenes nítidas en toda la lente estaba de esta manera condenada al fracaso. O sea, toda la superficie del lente no reflejaba una imagen correcta. Se centraba en un punto, digamos, del tamaño de una pupila, ¿no? Quiere decir que desplazando los lentes, moviéndolos, ahí se nos creaban los problemas. Pero los pulidores de lentes fueron mejorando gradualmente sus técnicas, y hacia la mitad del siglo XVI, o sea, estamos hablando del año 1500, los fabricantes de lentes alemanes estaban tallando y puliendo sus lentes más cuidadosamente en ambos lados. Roll Willard, un moderno ingeniero óptico con un gran interés en los instrumentos ópticos primitivos, ha estado midiendo lentes antiguos durante 20 años probando la calidad de anteojos tan antiguos como el siglo XIV y lentes de telescopio de comienzo del siglo XVII, o sea, 1600, mediante el sencillo test de Ronchi. Willard, este señor, mostró que ya en 1540, unos 80 años antes de Galileo, algunas lentes eran lo suficientemente buenas como para producir formas reconocibles cuando se combinaban con modernos oculares cóncavos. Y seguimos con la historia. Es relativamente sencillo construir un telescopio con una lente convexa como objetivo y un lente cóncavo como ocular. O sea, el objetivo que queda más lejos del ojo y la parte cóncavo ocular que queda cerca del ojo. Los primitivos fabricantes de anteojos manejaban ambos tipos de lente y sabían perfectamente que sosteniendo una lente cóncava junto al ojo y una convexa a unos 30 centímetros de distancia, generaban una imagen notablemente más grande. Eso fue lo que ocurrió con los niños que hablamos de principio. El problema era que la imagen era borrosa. Los lentes no eran todavía lo que suficientemente buenas debido a que su forma se desviaba de la figura esférica ideal, lejos del centro del vídeo. Pero, sin embargo, ya se hallaba un telescopio embrionario ahí, en los talleres de los mejores fabricantes de lentes. Pero también existía un problema con la apertura. A finales del siglo XVI, un número de eruditos técnicos ya estaban buscando conseguir telescopios. Una noción de sentido común era que el aumento proviene del tamaño y que solo podían fabricarse lentes de pequeño tamaño, comúnmente de 3 a 5 centímetros de diámetro. Un enfoque más fructífero parecía ser tratar de encontrar el legendario secreto perdido del espejo de la torre del faro Alejandría. Escuchen ustedes. Se decía que el rey Ptolomeo veía partir a los barcos de Constantinopla, aunque esto era imposible. Constantinopla estaba por debajo del horizonte. Fíjense ustedes cómo ciertas cuestiones históricas después son desmentidas con los razonamientos. También se fabricaron algunos espejos grandes pulidos, pero eran inútiles para cualquier cosa que no fuera la diversión. La ironía es que, aunque el razonamiento era muy correcto, las superficies de los espejos debían ser elaboradas con mucha mayor precisión que la superficie de las lentes análogas. Esta es la razón por la que los telescopios reflectores empezaron a utilizarse ampliamente tan solo en el siglo XVIII. Sin embargo, hay evidencia de que anteriormente a Galileo y su amigo Paolo Sarpi ya estaban muy interesados en utilizar grandes espejos curvados para observar objetos distantes, pero ambos resultaron desilusionados con esta idea, por lo que estos científicos buscaron el aumento mediante combinaciones de lentes que dan poco aumento y una visión borrosa. Bueno, hasta aquí una parte de la historia. Esto continúa, digo, porque después tenemos, digamos, un montón de aclaraciones más de cuál fue la historia de los telescopios. Muy interesante, la verdad. Te estaba escuchando atentamente por acá, Antonio. Muy, muy bueno, pero claro, hay datos que un poquito se pierden, viste, con el tiempo y eso. Además, muy, muy difícil recabar o que haya quedado asentado en papel allí, en la historia, los inventos que luego revolucionaron, ¿verdad? Claro. Porque de repente en su momento no se le dio mucha importancia. Pero luego más adelante, entonces no quedan claros quién lo descubrió o quién lo hizo, ¿verdad? O quién lo inventó. Claro, eso es lo que hacía perder los datos. Además, nosotros hablamos que esto se desarrolló en un proceso de 400 años. Sí, exactamente. O sea, es lógico, es lo más lógico, lo que por lo menos es lo más tiene más chance de que haya sido así, porque justamente el hombre era un óptico. O sea, era una casa donde, con un tallercito donde habían varios lentes, muchos tipos de lentes, porque el hombre era óptico, ¿verdad? Claro. Y se fabricaban lentes para que las personas pudieran leer. Claro, sí. Para sí, esa sí. Corta distancia de 30 centímetros, 35 centímetros, claro, que está el papel, exacto, para lectura, sí. Los lentes más o menos cubrían la necesidad de aquellas personas que no podían, digamos, ver si no fuera a claro, través de esos lentes. Ahí está, sí. Yo me acuerdo haber hecho eso mismo cuando era chico. Me acuerdo de haber eso, mi papá iba mucho a la Feria de la Alegría, así en Piedras Blancas, y yo me acuerdo que tenía muchos lentes en casa también, y yo también probaba, cambiaba uno, ponía otro adelante, ponía otro atrás, a veces hacía que se viera más chico, otras veces hacía que se viera más grande, sin tener la más vaga idea de qué era cada lente, ¿verdad? Y así le pasó a los niños eso, que mencionábamos en esta historia. Ahí está, después en otra... Por ejemplo, recuerdo que en un libro, en la historia del telescopio, de Asimov, de Isaac Asimov, no sé si lo leíste, está muy bueno, lo que pasa es que Isaac Asimov tiene muchos libros, en la historia del telescopio él habla de que fue un empleado del hombre este que tenía los lentes, de la óptica, ¿verdad? Que él estaba en su hora de descanso ahí y empezó a probar así, hablaba de... No hablaba de niños, sino que hablaba de un muchacho jovencito que era el que lo ayudaba. Ah, y que más o menos va por el mismo camino, ¿verdad? Que también practicando, probando con un lente, con otro, ¿verdad? Descubrió que se acercaba a las cosas. Pero bueno, está muy, muy interesante el tema de la historia del telescopio. Además, sabiendo que hoy en día nos estamos basando en eso. Porque hoy en día se están construyendo ahora, en este mismo momento, aquí en Chile... los telescopios más grandes del mundo, sí. No solo en proyecto, sino que ya no son lentes de 3, 4 centímetros, 5 centímetros, ni son chiquitos, sí, estamos hablando de 40 metros, o sea, estás hablando de 40 metros de diámetro, unos espejos de aquello, una cosa feroz, una cosa brutal, la verdad, muy, muy bueno. Bueno, Antonio, hacemos recreito, tomamos recreito. Yo ya me traje las pastillitas porque no podía hablar más. Claro, bueno, en el comienzo, digamos, el segundo tiempo, digamos, ¿sí? Terminaremos con esta historia del telescopio. Así lo damos, digamos, en una sola pasada, digo, en una sola audición. Muy bien, a no perder el título. Ahí está, impecable. Bueno, enseguida volvemos. Quedamos por acá con un temita acá de Vangelis, como siempre, y vamos a poner el Midnight Express que nos gusta tanto, y ya enseguidita regresamos, ¿eh? Los Locos del Cielo presenta El Universo.

Usa menos bolsas de plástico y cuida lo que es de todos. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando a la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Crazy FM 98.3. Humedad 38%. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó. Aliento de Vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de Vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitás para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá, los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de Vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? No perdamos más tiempo. Ahora podés aprender a leer y escribir. Un país sin analfabetos, tarea de todos. Para informarte o inscribirte, dirigite a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en todos los departamentos del país o llama al 0800-7263. Smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. There's something that I left about. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. Someday it won't shine for you. In the morning I'll be leaving, I'll leave your mother too. volvemos por acá. Estábamos un poquito retrasados ajustando. Opa, que opa, que quiera acoplar esto, Antonio. Hace ¿sí? ruido. Mete bochinche. Vamos a bajar un poco acá. Estábamos ajustando unos detallecitos ahí de la entrevista que se viene en un ratito ahí. Bueno, don Antonio, nos quedamos en la historia del telescopio. O sea, ¿quién inventó realmente el telescopio? ¿Quién fue? ¿No fue Galileo Galilei? No, ahora ya no, vamos a llegar a esa parte. ¿Viste? Esa me la mintieron, me dijeron que Galileo era el inventor. Son fábulas que se van desarrollando, pero después, se descubre la verdad de historia. Muy bien, la verdad. Entonces, de la milanesa. Sí, pero de lo que tal vez no se habían dado cuenta, continuando lo anterior, es de la lente, de la lenta mejora de las técnicas de fabricación de lentes había incrementado la zona de buena calidad óptica desde uno pequeño, cerca del centro, o sea, cerca del centro de las lentes, a un área mayor que la lente, ¿no? Ahora, el test de Williams muestra claramente esta evolución para las lentes del siglo XVI. Cuando la zona de buena calidad alcanzó un tercio del diámetro del vidrio, quizás un centímetro, dos lentes podrían potencialmente dar una imagen ampliada y definida. Tan solo en potencia, puesto que todavía existía el problema de la parte exterior de la lente, claro, que hacía borrosa la imagen con su luz pobremente enfocada. Claro. Sin embargo, esto no quería decir que en estas combinaciones probablemente en un tubo no se hubieran hecho en Europa. O sea, actualmente está muy claro que un buen número de investigadores la fabricaron y usaron. O sea, que aquí un montón de gente metió mano, ¿no? Claro, o sea, que el telescopio no fue fulano, menganito, no solo los nombres de nosotros hemos dado, sino todos los que inéditamente han participado. Pero el gran logro no vino sino cuando una persona, que no conocemos su nombre, hizo algo aparentemente absurdo. En lugar de usar la lente objetivo entera, empleó una máscara que actuaba como diafragma y bloqueaba la luz de las partes exteriores de la lente, de forma que únicamente la luz atravesaba la parte central de la misma. Uh-huh. Claro, aunque y que, o aún se usa ese tipo sí, de sistema, utilizan, ¿no? Sí. Diafragmar la lente, o sea, el objetivo, la parte de la lente que va más adelante. Aunque con una apertura muy pequeña de tal vez un centímetro, las imágenes aparecían de repente bastante nítidas, aunque tal vez oscuras. Fue en este punto cuando en septiembre de 1608, Ham Lippersey viajó a La Haya, sede del gobierno holandés, y presentó un aparato óptico al príncipe Mauricio de Nassau, comandante en jefe de los ejércitos holandeses. El príncipe reconoció la utilidad de este ingenio para propósitos militares, y el 2 de octubre los Estados Generales, el órgano de gobierno de Holanda, admitió la solicitud de patente de Lippersey. O sea, esto les permitía a un objeto que estaba a 2, 3, 4, 5 kilómetros poder distinguirlo en un tamaño mayor. O sea, les permitía evaluar, la cantidad, la fuerza, los cañones, las tropas que traían, todo eso. Historia. Con antelación lograban discernir eso. Por eso la utilización en la parte militar. Sin embargo, puesto que Jacobo Metius de Alkmaar realizó su petición 2 semanas después, y debido a que un importante personaje de la ciudad de Middelburg alertó a los Estados Generales de que existía otra persona allí, que normalmente se asume que era Zacarías Hans, que reclamaba que también sabía construir telescopios de aumento. Los Estados Generales resolvieron, por tanto, que el invento no podía ser mantenido en secreto, y por tanto denegaron la patente a Lippersey. O sea, lo embromaron a Lippersey. Sin embargo, lo recompensaron. Se le pidió que constituyese 3 o más telescopios, por lo cual se le pagó 900 florines, lo suficiente para comprar varias casas. O sea que fue un premio jugoso, importante, ¿no? Si con 900 florines compraba 3 casas, bueno, no fue chica cosa. Sí, no fue poca cosa. Existían, sin embargo, condiciones, y estas dieron una nueva luz sobre el asunto de los primeros telescopios. En primer lugar, se le ordenó fabricar a Lippersey 3 catalejos binoculares, pues el hábito de cerrar un ojo mientras observaba no era algo considerado muy aceptable. Más importante que eso, le pidieron emplear cristal de cuarzo para fabricar sus lentes, puesto que consideraron la claridad de sus vidrios inferior. con lo cual podemos deducir que las imágenes eran todavía borrosas. También Metius mencionó en su solicitud que el instrumento destinado para él era tan bueno como el de Lippersey, por lo cual se le concedió 100 florines a Lippersey y para perfeccionarlo. Quedó bien claro que el instrumento no podía ser secreto. En aquel tiempo hubo un concordato de paz en La Haya y los representantes de muchos estados europeos participantes informaron de él a sus superiores. A través de los contactos diplomáticos, el conocimiento del telescopio viajó a varias cortes extranjeras. En un escrito publicado en La Haya en 1608 se describe la presentación del instrumento al príncipe Mauricio. O sea, esto es una historia escrita, no documentada. En Venecia, Paolo Sarpi recibió esta publicación y se la comentó a Galileo. Y aquí tenemos la presencia del amigo Galileo. Como los Estados Generales de La Haya señalaban, el conocimiento de este instrumento existía, incluso mediante una descripción muy superficial, permitiría a otros imitarlo, pero que no se dieron cuenta de que ya existían potenciales telescopios en toda Europa. Galileo dijo posteriormente a Rafael Gualterotti que, Galileo dijo posteriormente que Raffaello Gualterotti tenía un telescopio mucho antes que Lippersey, pero lo consideraba muy pobre, por lo que lo dejó de lado. A comienzos del siglo XVII era común la venta de telescopios en París y el instrumento había llegado a las ciudades más importantes de Italia. El mismo Papa recibió uno de su nuncio en Bruselas. Digo, llamamos telescopio a eso, pero que se veía borroso, se veía con muchas dificultades, era toda una cosa, digamos, muy primitiva, ¿no? Pero eran telescopios que se desparramaban por todas las cortes de Europa. Puesto que Galileo y Sarpi habían escuchado muchas informaciones sobre aparatos ópticos mágicos durante mucho tiempo, eran demasiado escépticos a la información procedente de La Haya. Sarpi escribió a uno de los antiguos estudiantes de Galileo que vivía en París preguntándole si realmente era cierto lo que se comentaba. La correspondencia recibida terminó convenciendo a Sarpi y Galileo de que el instrumento era real. O sea, en algunos lugares que aún no se tenía esos telescopios, se dudaba de la existencia de todo esto. Digo, por favor, háganse la idea de esa época. No como ahora, que nos sentamos en el teclado de la computadora, mandamos un mensaje y en pocos segundos lo reciben en la otra punta del planeta, allá en Japón. Estas noticias demoraban, marchaban en barco, por los océanos, por los ríos, diligencias, a caballo, y demoraban semanas y meses. Cuando llegaban tenía respuesta. Claro. En ese momento Galileo fabricó un telescopio a partir de lentes en el taller de un óptico. O sea, basado en toda la información que tenía. Exactamente. Este telescopio ampliaba los objetos terrestres de 3 a 5 veces y tenía una utilidad inmediata en asuntos militares y navales, como mencionaba ya la publicación de octubre de 1608. Al observar el cielo eran visibles muchas más estrellas de las que se veían a simple vista. Y aquí está el valor de la intervención de Galileo. Apuntó hacia el cielo, no hacia los barcos de guerra, o sea, le dio otra utilidad. Sí, como los locos del cielo, lo hizo mirar para arriba a la gente. Ahora, este último hecho no era demasiado sorprendente, y estos primeros telescopios mostraban poco interés por el firmamento. Al apuntarlos a la luna, en las imágenes ampliadas, mostraban las mismas manchas visibles a simple vista. Esto está ilustrado por el dibujo que Thomas Harriot realizó en Inglaterra a comienzos de agosto de 1609, mediante un telescopio perfeccionado de 6 aumentos. Fíjense ustedes, 6 aumentos. Nuestros buscadores, los más rudimentarios, tienen esos aumentos. Los buscadores con que apuntamos al telescopio. Y por cierto, muy corregido y muy perfeccionado, ni cerca de lo que tenía esta gente. Los prismáticos nuestros andan entre 5 aumentos y 10 aumentos. Sí. ¿Sí? Para mostrar más detalles, el telescopio debía tener una calidad óptica mejorada, al igual que un mayor aumento. Harriot era muy consciente de esto, de la misma forma que Galileo. Harriot y Galileo aprendieron a fabricar lentes por sí mismos. Y aquí también la intervención y, digamos, el reconocimiento al trabajo de Galileo. 2 meses después de fabricar 3 telescopios hechos a partir de lentes compradas en la tienda de un óptico, Galileo había fabricado ya un instrumento que ampliaba 8 veces y que presentó al Senado veneciano a finales de agosto de 1609. Como retribución se le dio la plaza de profesor de matemática en la Universidad de Padua. Y se le dobló el salario. No era de gratero, era la cosa. Se lograban este tipo de cosas, ¿no? Con su trabajo. En los meses siguientes, continuó fabricando telescopios de mayor aumento y exploró el firmamento con cada uno de ellos. En noviembre, Galileo había visto la Luna con el detalle suficiente como para comenzar un programa de investigación sistemática. Que Galileo, en eso de investigación sistemática, era uno de sus valores históricos que disfrutamos hoy en día, ¿no? Entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre dibujó una luna menguante tal y como aparecía vista a través de su telescopio recientemente acabado de 20 aumentos. Opa, opa. Ya la cosa era superlativa, ya claro, había alcanzado sí. 20 aumentos. Claro, aparte de este, él tenía el conocimiento y le pedía al óptico que le tallara las lentes, claro. Ya sabiendo lo que le pedía, sí. O sea, iba y le decía, quiero algo así y así con esta característica. Ahí está. Entonces, claro, ya era importante tener un óptico que te hiciera lo que le pedía y además con la materia prima buena, o sea, la mejor materia prima que tenía el hombre que se disponía en ese momento, ¿verdad? Claro. Digo, o sea, los involucraban en, digamos, en resolver esos objetivos, digo, porque claro. Los tipos de pronto, si nadie les pedía nada, bueno, no hacían lente de 5 aumentos y no se movían de ahí. Claro, sí. Pero Galileo quería más y más. El 7 de junio de 1610 advirtió la presencia, fíjense en ustedes, de tres pequeñas estrellas brillantes invisibles a simple vista en línea recta rodeando a Júpiter. Exactamente. Arrancó con tres, en la claro. Primera observación vio tres. Durante los días siguientes observó que eran en realidad cuatro y que se movían conjuntamente con Júpiter, cambiando sus posiciones relativas unas con otras y con respecto al planeta. La conclusión de Galileo fue que Júpiter tenía cuatro satélites. Este descubrimiento tuvo consecuencias devastadoras en cuanto al pensamiento y a sus implicaciones filosóficas. La Tierra no era el único centro del movimiento del universo. Se imagina, esto era como meter una bomba abajo al asiento a las creencias o las convicciones que había en aquel momento. O sea, esto despatarraba todo. Y ahí el papel y la bronca que le agarraron a este viejo caprichoso, digo, nunca más, los enfrentó con una cantidad de versiones, ¿no? Galileo escribió sus resultados mientras continuaba sus observaciones. Publicó su panfleto, Siderios Nuncios, o el mensajero celeste en Venecia el 12 de marzo de 1610. Incluso hoy, Siderios Nuncios tiene un estilo científico moderno, rápido, emocionante, coloquial y claro. Y eso fue lo que despatarró todo, ¿no? Ese es mi claro. Comentario. Sí. Galileo continuó descubriendo las fases de Venus y reconoció que éstas probaban que al menos Venus giraba alrededor del Sol. Varios de sus descubrimientos fueron evidencias, aunque no pruebas concluyentes de que Copérnico tenía razón y que la propia Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol. Ahí se armó el despatarre, porque la creencia era que la Tierra era el centro del universo. Exacto. Que el Sol, la Luna, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y en cambio este viejito se mandó, mira, que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol. Sostener esta afirmación finalmente le trajo problemas con la Inquisición, pero esa es otra historia. Entonces, para terminar esto de quién inventó realmente el telescopio, pero ¿qué sucede con la calidad de los telescopios que Galileo y otros observadores emplearon? Sus aperturas eran pequeñas, por lo que no es extraño que Galileo no viese la nebulosa Orión después de apuntar a él. Claro, exacto. Sus relaciones focales estaban en torno a F100. ¿Eh? Sus relaciones focales estaban en torno a F100 y permanecieron así hasta que los telescopios se hicieron más grandes y largos mientras avanzaba el siglo XVII. Sí, claro, porque estábamos hablando, lo primero vos comentabas de diámetros de un centímetro, claro, o aparatito dos centímetros. Chiquito, tubito. Claro, sí, por eso es F100, digo, porque de repente, un vidrecito de un centímetro de diámetro, tenés casi un metro de focal, de ahí tenés 100. Sí, un tubito de un metro, F100. Cualquier lente objetivo que tuviera una relación focal más corta tendría una severa aberración cromática. Exacto. La aberración cromática es una distorsión óptica en forma de halos de colores. De colores, que entonces, digamos, prácticamente hacía borroso las imágenes, es irreconocible, o sea, es su verdadera realidad. En segundo lugar, los campos de visión eran muy pequeños, alrededor de un cuarto de grado a 20 aumentos, dando un campo aparente de solo 5 grados. Estos datos son un inconveniente, pues Galileo apenas podía ver un cuarto de la superficie lunar al mismo tiempo. Sí, o sea, no podía ver la luna entera. No veía nunca. La tiene que ver a pedacito. Claro. Digo, a mano oscura nosotros con los oculares también cuando damos grandes aumentos, digamos, las elevaciones o los cráteres de la luna aumentan de tremendo tamaño, digo, pero podemos ver parcialmente Yo digo, pobre Galileo, digo, porque, o sea, encontrar la luna. Ah, sí. O sea, encontrar algo con un cuarto de impresionante, ¿eh? La verdad que con 15 minutos de arco, nada más, de campo, es impresionante, porque tendría un buscador, ¿no? Yo pienso que tendría un telescopio. No tenía buscador, digo, es lo que nos pasa a veces con algunos telescopios. Pero encontrar, usamos, ¿no? Encontrar Júpiter con esos 20 aumentos y con ese campo tan diminuto, claro. Y convengamos de que vos viste lo que es la montura de ese telescopio que usaba Galileo, es un altazimutal, ¿verdad? Así que, buah. Ahora, finalmente los telescopios galileanos no tenían un lugar fijo para colocar el ojo, y esto significaba que incluso empleando una montura estable, la imagen se movía constantemente apareciendo y desapareciendo, incluso con ligeros movimientos de cabeza. Sí, claro. En términos modernos, su salida de pupila era mala. Era mala. No es extraño que Galileo tuviera problemas para que los escépticos tomaran en serio su tubo mágico. O sea, porque él tenía la práctica, buscaba... Claro. Digo, pero otra gente que se incorporaba y él le decía, bueno, fíjese, mira aquí esto. Después el tipo miraba y no veía nada. Claro. Digo, eso nos pasa a nosotros. No, escuchame, eso estaba pensando justamente en este momento. Imagínate que mucha gente, tú le mostrás Saturno hoy, que si bien nuestros telescopios no son los mejores, pero son, para divulgación nosotros tratamos de que sean los mejores y tratamos de conseguir buenos oculares, ¿verdad? Y con bastante campo y lograr un aumento medio, ni muy elevado ni muy bajo. Y mucha gente mira a Saturno y te dice, nah, me está jodiendo. Esto es una figurita. Porque, ¿no es cierto? Digo, ¿cuánta gente te dice, esos son los anillos de Saturno? Porque parecen dibujitos colgados ahí. O te dicen, pero ¿cómo se ven los anillos? Claro. Porque sienten hablar, aparece imagen en la televisión, aparecen los libros. Pero muchas veces yo recuerdo que tener que agarrar una revista y tapar el telescopio adelante para que vean que desaparece, para que realmente te crean, digamos, que le estás mostrando eso. Que claro. No es algo que no es una imagen. Que es la realidad, que no es una imagen que está dentro del telescopio, ¿verdad? Una fotografía, como a veces te dicen, eso parece una foto, ¿verdad? Imagínate al pobre Galileo con ese pobre telescopio. Además, nosotros con la experiencia que tenemos cuando hemos hecho jornadas, por ejemplo, los telescopios que no tienen, por ejemplo, no están motorizados para que la imagen quede clavada en el centro del ocular. Entonces, a la gente le preguntamos, por ejemplo, apuntamos a las manchas solares. Bueno, ¿qué es lo que está viendo? Inclusive, gurises de 8, 9, 10, 12 años. Entonces, algunos dicen, no veo nada, porque según cómo inclinen la cabeza, según cómo su ojo, su iris esté en el centro del ocular, está alineado con verán o no verán, y de pronto no ver nada. Entonces vos tenés que nuevamente explicarle cómo mirar, ¿no? Entonces, en aquella época, fíjate los problemas que serían como los niños de hoy en día. Debido a semejantes limitaciones, el potencial del telescopio Galileo se agotó en pocos años, aunque continuó realizando observaciones útiles, incluyendo las primeras observaciones atente al plato, ¿no? Sí. Observaciones del tránsito de Mercurio, 1631, y Venus, 1639, tránsito por el Sol. Mira. Y aquí no había filtros. Sí, había, no. Proyectaba. Proyectaba, digo, pero digo, hay más versiones de que pronto en esto un poco desgastó su vista, ¿no? Sí, claro. Posterior descubrimiento con las lunas de otros planetas comenzaron a realizarse a partir de la década de 1640. Estos instrumentos utilizaban lentes objetivos mayores, por lo que sus longitudes eran muy grandes, por lo que tenían muchos problemas para apuntar. El doblete acromático no fue inventado hasta el siglo XVIII. Las lentes dotadas de este sistema tenían una corrección razonable de la aberración cromática y ya no fueron necesarios tubos tan largos, porque la aberración focal pudo disminuirse. Seguro, la primera patente fue obtenida por Home Dolan en 1758. el telescopio reflector, el reflector, porque ahora, hasta ahora hemos hablado de refractores. El telescopio reflector, por otro lado, no fue una alternativa práctica hasta el siglo XVIII. Para resumir, la invención del telescopio fue un proceso gradual, sin un comienzo claro ni un claro final. Hasta aquí la versión, digamos, de toda esta parte histórica de la invención del telescopio, ¿no? Bueno, muy bien. No, más que interesante así, ¿eh? Pero pobre Galileo. Hizo lo que pudo con esa, hizo con mucho, esta herramienta. Hizo mucho. Fue a la guerra con escarbadientes, pero la ganó. Sí. La ganó. Sí, la ganó. Bueno, Antonio, ¿sabes que tenemos que llamar a una amiga allí? Por teléfono. A una licenciada. Tenemos una amiga licenciada, ¿qué te parece? Le tenemos que decir licenciada, ¿no? Y sí, licenciada. Bueno, así que le vamos a pedir un minutito nada más mientras le pegamos la llamadita ahí, y enseguida volvemos porque está esperando allí en la línea, ¿eh? Ya volvemos con Los Locos del Cielo aquí por la Crazy FM 98.3, saliendo por www.laradioloca.blogspot.com, ¿eh? En un minutito nada más volvemos. Los Locos del Cielo, a través de la Crazy FM, acompañado del amigo Antonio Bacci, y ya con nuestra amiga, compañera, socia fundadora de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, la licenciada en Astronomía, justamente, Esmeralda Maya. ¿Estás por allí, Esmeralda? Hola, ¿cómo estás? Ay, bueno, para que te baje un poquito, porque tengo que regular un poquito el volumen del teléfono. A ver, Esmeralda. Sí, ahora está bien. Ahí está, bárbaro. Tengo que ir ajustando un poquito los volúmenes porque si no satura, ¿eh? ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Te interrumpí? Más o menos. Más o menos. No me interrumpiste, estoy bien, todo bien. Bueno, fenómeno. Entonces, estoy acá con el amigo Antonio Bacci, como siempre. ¿Lo conoce usted, doña Esmeralda? Como no, los conozco tanto a Antonio Bacci como a ti. De hace unos cuantos años, ¿verdad, Esmeralda? Unos cuantos años. Mira, Antonio lo conocí en una aproximación de Marte. Yo estaba trabajando en la Facultad de Ciencias cuando estábamos en el otro edificio y teníamos un observatorio pequeño en la azotea, y Antonio estaba haciendo observaciones de Marte y yo le facilitaba el acceso al telescopio. Ahí lo conocí. Ah, mira. Pero eso fue por el 90 y pico, 95. Hace unos cuantos años, sí. Hace unos cuantos años. Está bien, impecable. Como decíamos, Esmeralda es socia fundadora de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, ¿eh? junto con tuvimos el placer de tenerla a ella. Bueno, ya la vemos seguido porque va por allí. Es de las damas que no se quedan en el tiempo, ¿verdad? Porque ahora la tenemos, es compañera del curso de BCT. Así que... anoche creo que fue que estuve trabajando en los deberes que nos mandó Alberto. Ajá, es cierto, sí. Dando la cantidad de galaxias que había en una foto. Es cierto, sí. Bueno, para que le estoy poniendo la cucaracha a Antonio, porque así te escucha bien, por así, Esmeralda. Bueno, como comentaba, no se queda en el tiempo, porque bueno, no te voy a preguntar la edad. No hay problema ninguno, yo estoy muy orgullosa de mi edad. Tengo 73 años, pero en un mes cumplo 74. Muy bien, Esmeralda. Cuando se fundó la asociación, yo tenía 15 años, estaba en cuarto año, era estudiante de astronomía, de cosmografía se llamaba en aquella época, mi profesor era Alberto Poquintesta, que fue el verdadero descubridor de aquel cometa, el único que se descubrió acá, aunque yo no lo supe hasta muchos años después. Y bueno, yo era una buena alumna y él nos invitó a unos cuantos, fuimos unos cuantos compañeros fundadores, lo que yo fui la única que seguí después en la asociación. Ajá. Pero había cuatro o cinco más, muchachos. Bueno, Carlos Santos, sí, Perro, sí. Jorge Pizola, que se hicieron socios en aquel momento. Muy bien. Bueno, pero junto con Ángel Viera, yo no sé si tú eres Juan Diego Sanz, lo llegaste a conocer. Sí, lo llegué a conocer, pero un poquitito nada más, porque él ya no me acuerdo si ya estaba medio embromado. Sí, él estuvo los últimos años con un problema renal. Claro, sí, sí. Haciéndose diálisis tres semanas, y entonces no era fácil. Exactamente, entonces poder. Ya no iba mucho por la asociación, porque yo soy, si se quiere. Yo creo que alguna cosa que tenemos grabada en la asociación, alguna entrevista a él, se le fue a hacer a la carta. Ajá. Él sabía mucho de la historia de la astronomía en Uruguay. Bueno, muy bien. Sabes que nosotros por aquí hoy estamos en el programa número 48, ¿no, Antonio? Es verdad. Entonces, bueno, para el programa número 50, largamos una especie de concurso así, ya que tuvimos la amabilidad de conseguir a través de Reina Pinto un galileoscopio, ¿verdad? Ah, mira. Entonces, bueno, que nos consiguió para regalar con el tema de los 50 programas de Los Locos del Cielo aquí en la Crazy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? ¿Van a hacer preguntas ustedes? Ya salió. Y justamente tiene que ver con respecto a lo que te queríamos consultar un poquito, porque yo te comentaba que tú ya lo sabías, simplemente te acordás que en el Año Internacional de la Astronomía, en el año 2009, sí. Entre todos los eventos y las actividades que se largaron a nivel mundial, salió el calendario Astrónomas que hicieron historia. Eso, sí. Y además acá se hicieron algunas entrevistas, ellas son astrónomas, que no se hicieron muchas, pero se hicieron algunas. Es verdad. Que se publicaban en la página nuestra. Es cierto. Sí. Ella es una astrónoma, es cierto. Entonces, bueno, en base al calendario, nosotros elaboramos ahí un pequeño comentario. Bueno, el calendario, bueno, arrancaba con Hipatia. Luego teníamos a Fátima de Madrid, por ejemplo, algunas te voy a mencionar. María Winchelmann. Teníamos a Nicole Rein, Lepot, porque Antonio lo pronuncia mejor así. Teníamos a Caroline Lucretia de Herschel, luego teníamos a esta era japonesa, Wang Zhenqi, teníamos a María Michel, estaba Williamina Patton Stephen Fleming. Y qué más tenemos acá, a Annie Champ Cannon. Todas esas las fuimos leyendo un poquito la historia de ellas, de cada una, que salió mismo en el calendario. Teníamos a Henrietta Swan ¿cómo se pronuncia? Leavitt. Teníamos a Cecilia Payne Gaspodkin y teníamos también a Paris Pismis, y ya más más acá en el tiempo, ¿verdad? Que teníamos a Paris Pismis, que ya estamos entre 1911 y 1999, ¿verdad? Bueno, y Cecilia, Miss Levy fue la que descubrió la ley esta de que las estrellas, las estrellas variables que tienen una relación entre el periodo y la luminosidad. Es verdad, es cierto, sí. Bastante reciente, digamos. Es verdad, sí, sí. Y con el tema de las cefeidas. Ahí está, exactamente, sí, lo leímos, sí. Que eso colaboró mucho con el tema de los trabajos de Hubble, ¿verdad? De Edwin Hubble. Sí, sí, sí. Exactamente, bueno. Para determinar la distancia. Bien, entonces nosotros queríamos, digamos, preguntarte a vos, o que nos contaras un poquito, en breve nomás, que en los últimos 10 minutos del programa, a ver qué andábamos. Que nos contaras vos un poquito en la actualidad, algo de astrónomas de hoy en día que están trabajando para la astronomía y aportando aquí en el Uruguay, ¿verdad? Esmeralda, ya que tú estás participando allí, o sea, tú seguís muy enchufada en lo que es la astronomía. Sigo enchufada desde afuera, no estoy más en una investigación más que... estoy en el proyecto BCT. Bueno, estás en el proyecto BCT, sí. Pero tú vas, o sea, no sos una persona que te hayas quedado encerrada en tu casa, digamos, y leyendo, y nada más, vos vas y venís para todos lados, vas... Este año hice dos charlas sobre relojes solares, una en el Liceo de Trinidad, otra en el Liceo de Rocha. Exacto. Cuando la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Ahí está, nos vimos en el... Y a Rosario a dar una charla sobre cuerpos menores del sistema solar. Ahí está, Rosario fue el encuentro de cometas. Siempre estoy haciendo algo. Sí, en Rosario fue lo del cometa Aliada. De cometas. Exactamente, el simposio cometa. Nos vimos ahora, yo te escribí, no me contestaste porque me propusieron de la Aliada crear acá un... ocuparnos acá en Uruguay de la sección asteroides, que está muy quieta. Y es cierto, es cierto. Sí. Te tengo, todavía no tengo respuesta de nadie de los que escribí. Te tengo presente, así que me lo comentaste el otro día en BCT, así. Te lo mandé el mail. Sí, exacto. Por eso te comenté que lo había recibido. Eso vamos a hacer un espacio ahí de costadito, lo vamos a hablar personalmente, por supuesto. Bueno, cómo no. Entonces, Esmeralda, te quería contar, comentar, a ver, que tú nos contaras, digamos, ¿cuántas mujeres hay trabajando hoy en día? Bueno, acá en el Uruguay... Sí, aquí en el Uruguay. Acá en el Uruguay, en la Facultad de Ciencias están Andrea Sánchez y Andrea Sosa. Hay unas cuantas estudiantes avanzadas. Exacto, sí. Yo no sé si me acordaré el nombre de todas. Está Julia Venturini, está Mariana Martínez, y hay alguna otra. Ahí está. Hay algunas que han dejado la astronomía, se han dedicado más a la física, como Diana Urbanet. Ellas están Urbanet. Estudiando. El otro día recibí la noticia que se doctoró, pero en física, ella abandonó la astronomía. Bien. Está licenciada en astronomía. Y está, bueno, Andrea Sosa está haciendo un doctorado acá en la Facultad de Ciencias, con algunas estadías en una universidad en Granada, en España. O sea, es un doctorado... mixto, ella hace algunas cosas acá y algunas cosas allá, porque tiene uno de sus directores de tesis está ahí en Granada, entonces va casi todos los años, va dos, tres meses, que es la que, digamos, está en este momento en el Uruguay, está más profesionalizada en la astronomía, porque es licenciada, después magíster hizo acá y ahora está haciendo el doctorado, que creo que le falta bastante poco. Después está Andrea Sánchez, que también es licenciada, y también es magíster, y también está haciendo un doctorado, pero ella lo está haciendo una cosa medio híbrida con una combinación con exobiología y con Marte, decir, no está, sus directores de tesis no son precisamente astrónomos, astrónomos. Uh-huh. Es un doctorado medio raro, pero está haciendo también un doctorado. Claro. Después está Nancy Sosa, que no sé si terminó la maestría, pero está trabajando en el planetario. Exactamente, sí. En el planetario. Y después están las que están en el exterior. Verónica Mota, que está trabajando en Chile, y ella trabaja con lentes gravitacionales y ha hecho algunos trabajos importantes, se ha sido renombrada. Y está Ana María Mosquera, que fue alumna de Verónica Mota y también se dedicó a lentes gravitacionales, que ahora está en Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué lugar, pero está trabajando muy bien. Ya se doctoró también. Bien. Ana María Mosquera. Y después algunas otras, hubo una chiquilina que desapareció, que estuvo un tiempo trabajando en España, pero no me acuerdo el nombre ahora. ¿Del cual no supiste más? Pero después, no, sé que dejó, creo que no está muy bien de salud o algo de eso, no está haciendo nada ahora. No, pero quiero decir, dentro de todo, tomando en cuenta, es un número, si bien no es igual a la hay cantidad. Hay unas cuantas chiquilinas ahora, sí, que están. Exacto, ¿no? Que están estudiando. Que están estudiando y que son muy activas. Sí, yo vi un lindo grupo cuando nos encontramos, no la última vez porque nos vemos en la asociación, sino en el último encuentro que nos vimos allí en la SUA, ¿te acordás? Claro, en el encuentro de la SUA trabajaron bastante. Exacto, sí, trabajaron bastante, presentaron muchos trabajos y eso, y ahí conocí a uno o dos que yo no conocía, ¿verdad? Ajá. A Martínez sí ya la conocía de antes porque, bueno, es la Mariana, hija. Por el papá que también. Por el papá sí. También, que como profesor nos conocemos. Pero Julio Venturini, y hay otra chiquilina esperada, ¿cómo es que se llama? Andrea Maciel. Son tantas las Andreas. Andrea Maciel. Que es muy entusiasta, ella tiene su telescopio. Yo la otra vez había preguntado, cuando yo no tenía nada, por la posibilidad de ir a hacer algún trabajo a una escuela, ella se ofreció en la facultad, en acompañarme con el telescopio, y cuando hicimos, dentro del año de la astronomía, hicimos un taller de relojes solares en el Parque Rodó, ahí frente mismo al hotel, al parque hotel, sí. Donde están las fotos. Es cierto. Estaban las fotos astronómicas. Estaban las fotos, después sí. Tuvieron las de fútbol y que tuvieron. Sí. Cuando estaban las fotos astronómicas, nosotros hicimos una jornada de taller de relojes solares. Y fue Andrea Maciel la que me acompañó. Lo hicimos ahí. Llevamos una cantidad de modelos. Y también ella es una estudiante avanzada. Claro. Son de las que yo pienso que van a dar que hablar más adelante. Sí. Esmeralda, además por los nombres que tú has mencionado, quiere decir que ha quedado evidenciado algo que nosotros queríamos que nuestros escuchas tuvieran presente. Tenemos una falange de mujeres astrónomas que caminan por la trayectoria de la astronomía, claro. Una representación importante, sí. Porque todas las mujeres que nosotros habíamos hablado anteriormente, que te mencionó Quique, eran mujeres de otros países y que estaban incursionadas en la historia. Claro, pero nosotros claro. Queríamos poner en evidencia nuestras mujeres, las uruguayas. Y acá, parte de las jóvenes está, por ejemplo, Gladys Vergara, que ya creo que ya tiene 80 años y si no la anda muy cerca. Ajá. Que fue la que me arrimó a mí a la astronomía hace muchos años. Sí, a muchos compañeros. Pero Gladys Vergara hasta ese momento está trabajando en la Facultad de Física, tanto geodesia. ¿En dónde? Sí, ha trabajado mucho. Perdón, ¿en la Facultad de dónde está? De Ingeniería. Dando geodesia para agrimensura, para mira. La Facultad de Agrimensura. Uh-huh. Creo que ya es... ¿Y es mayor? Sí, ¿cómo? Sí. ¿Es mayor, digo? Sí, sí, no te digo que si no tiene 80 años es libro. Mira. Que trabaja. Sí, sí. Esmeralda, yo he tenido la satisfacción de largas conversaciones con ella, porque en la época de la Red Observadores yo le llevaba la revista. Sí. Ajá. Y además, además inclusive, como ella se interesó, le llevé varios ejemplares, que digo, cuando empecé a llevarle, ya la revista estaba en marcha, pero entonces claro, le llevé anteriores, porque ella estaba muy interesada. Ajá. Y recuerdo que las conversaciones no solo eran de astronomía, sino también eran de la familia, los hijos, etcétera, los nietos, toda esa historia. Digo, un poco que está siempre en nuestras conversaciones, las cuestiones familiares, ¿no? Porque la familia integra, digamos, el ejército de la astronomía también. Claro. Yo siempre digo que la familia es la retaguardia. Claro. Es la retaguardia que nos apuntala y nos apoya, digamos, en esta, de nuestro lado, a ficción, del lado de ustedes, ciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, Esmeralda, no te queremos quitar más tiempo. Lo que sí te voy a comprometer al aire, sí, es que te vamos a entrevistar, pero con algún tema, digo, con algún tema de asteroides, con algún tema, te vamos a volver a entrevistar. Bueno, pero con un aviso previo. Sí, por supuesto, con una coordinación bien y todo, pero ya dedicándonos un... No 10 minutos, sino capaz que media horita. Si tú lo quieres, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, ya te conocemos y sabemos que tú estás siempre bien dispuesta por allí. Sí, en lo que pueda ayudar a difundir la astronomía. Yo he dedicado prácticamente toda mi vida a la astronomía. Exactamente. En una forma que empezó tal vez un poco accidental y que está Gladys Vergara tuvo mucha responsabilidad. Claro. Estaba haciendo ingeniería y yo ni siquiera había pensado en hacer astronomía. Me gustaba mucho. Está bien. Bueno, me metí en eso y acá estoy. Bueno, ahí está. Y bueno, y posiblemente, ¿quién te dice que no? Ya planifiquemos la próxima... salidita allí de verano para el rancho de la playa. Ah, pero de la playa, ¿ya está? Como ya lo supimos hacer en un par de oportunidades y la verdad que nos resultaron espectacular, un cielo maravilloso. Estaba tan divino ayer. Ayer estuve caminando porque fuimos hasta la casa de un sobrino de Héctor, que vive a 6 cuadras, y volvimos caminando y hacía tiempo que no veía el cielo como lo vi ayer. Sí, el cielo prodigioso de allá del bañero de Jauregui-Berry es espectacular. Jauregui-Berry muy lindo, la verdad, ¿eh? Bueno, te dejo un beso grande para ti, otro para allí, para Héctor, bueno, de Ventancur allí. Que pase muy bien, nos estamos viendo. Yo siempre estoy a las órdenes. Muy bien. ¿De astronomía? Nos vamos a estar viendo el viernes posiblemente por allí por la asociación, ¿eh? El viernes nos vemos. Ay. Bueno, a lo mejor voy. Bueno, sí. Porque tendría algunas cosas que arreglar. Ah, ¿mañana? Mañana. Ah, bárbaro, tata, mañana. Bueno, voy a pasar. Bien, nos vamos a ver por allí. Capaz que ya conversamos un ratito por lo otro. Entonces, ¿estamos? Beso para ti, Esmeralda, y un fuerte abrazo para Héctor. Muchas gracias. Bueno, y gracias por los minutitos así prestados. Un beso, chau. Muy bien, impecable. Por allí pasaba doña Esmeralda Mayada, licenciada en astronomía, compañera y amiga de la Asociación de Aficionados, bueno, de Aficionados a la Astronomía, como decíamos, socia fundadora también, Antonio, muchos años dedicándole no solo a la astronomía, sino a nuestra querida Asociación de Aficionados, Y bien representante de la mujer en la astronomía uruguaya. Es cierto, cómo me acoplan estos auriculares. Bueno, Antonio, se nos fue el tiempo, se nos fue, ya estamos en las 23:04. De este lunes, la dejamos por acá, Antonio. La dejamos por acá. Perdemos el ómnibus, sino se nos va el transbordador. Sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado acá esta mini entrevista con doña Esmeralda, una amigaza de nuestra querida asociación. Nos estamos viendo, entonces nos estamos escuchando. Nos vemos mañana, los que vayan por allí por la asociación, el martes, el viernes, por allí. Recuerden todas las actividades que les mencionamos, que siguen así en pie, que son unas cuantas para este fin de año, ¿verdad? Que se viene. Chau, Antonio, que pase bien, el gusto de tenerte por acá como siempre, ¿eh? Bueno, suerte para la próxima, nos vemos. Bueno, chau, tal vez no se olviden de responder allí el cuestionario, ¿quién era doña Hipatia ahí? Y así participar en el concurso 50 programas de Los Locos del Cielo. Los dejamos por allí acompañados en muy buena música de aquí de la Crazy 98.3, www.laradioloca.blogspot.com. Chau, gente, que pasen bien.